La gente nos quiso matar y los bomberos tuvieron que entrar a la cancha para defendernos. Peregrino Fernández desapareció de un día para otro, pero antes de irse, dejó un mensaje escrito en la pizarra con una letra torpe y mal hilvanada. Cuando Soriano esté en un equipo donde no haya tantos tarados, va a ser un crack. Más abajo, en caligrafía pequeña, repetía que Pedrazzi era un angelito sin futuro. Yo era su criatura, su creación imaginaria, y se refugió en la selva o en la cordillera antes de admitir que se había equivocado. No volví a tener noticias de él, pero estoy seguro de que con los años, al no verme en algún club grande, debe haber pensado que mi fracaso se debió simplemente a que nunca volví a jugar de back. Pero lo que más le debe haber dolido fue saber que Pedrazzi llegó a jugar en el Torino y fue uno de los mejores zagueros centrales de Europa. El Mister Peregrino Fernández, Osvaldo Soriano. En FM Los Molinos 90.7, compartir es crecer. Esta es la historia de un mundo obsesionado con las cosas. Es la historia de un sistema en crisis. Estamos destruyendo el planeta. Nos estamos destruyendo entre nosotros y ni siquiera somos felices. Lo bueno es que cuando comenzamos a entender el sistema, vemos muchas oportunidades para participar y transformar los problemas en soluciones. La historia del agua embotellada, con Annie Leonard. Cuando intentamos utilizar menos cosas, a veces sentimos que realmente las necesitamos. Supongamos que vives en una ciudad como Cleveland y quieres un vaso de agua. ¿Tomarías agua de chorro o preferirías comprar una botella de agua de los prístinos manantiales de Fiji? Bien, la marca de agua Fiji pensó que la respuesta era obvia, así que crearon una gran campaña publicitaria. Este resultó ser una de las estrategias más tontas de la historia. A la ciudad de Cleveland no le gustó ser engañada, hicieron algunas pruebas. ¿Adivinen qué? Las pruebas demostraron que un vaso de agua Fiji es de menos calidad, tiene menos sabor que el agua del chorro de Cleveland y cuesta miles de veces más. Esto es típico cuando se prueba el agua de chorro y el agua embotellada. ¿Es más limpia? A veces sí, a veces no. En muchas formas, el agua embotellada es menos regulada que el agua de chorro. ¿Sabe mejor? En muchas ciudades la gente ha preferido el agua de chorro al agua embotellada. Las compañías de agua embotellada dicen satisfacer la demanda de agua, pero ¿quién pediría un producto menos sostenible, menos agradable y mucho más costoso cuando lo puedes conseguir casi gratuitamente en tu cocina? El agua embotellada cuesta aproximadamente 2.000 veces más que el agua de chorro. ¿Pueden imaginar pagar 2.000 veces más el precio de cualquier producto? Sin embargo, los estadounidenses compran más de 500.000 de botellas de agua cada semana. Es suficiente para darle la vuelta al mundo 5 veces. ¿Cómo llegamos a esto? Todo se resume en el funcionamiento de la economía de materiales y una de sus claves, conocida como la demanda manufacturada. Si las compañías quieren seguir creciendo, tienen que seguir vendiendo más y más. En los años 70, las compañías de bebidas comenzaron a preocuparse al ver que sus proyecciones de crecimiento se estancaban. Al fin y al cabo, hay un límite para el consumo de refrescos. Además, más temprano que tarde, la gente se dará cuenta de que los refrescos no son tan saludables y volverán a tomar agua de chorro. Entonces, encontraron una nueva idea en un producto diseñado del que mucha gente se burló por ser clasista. La gente decía que el agua era gratis en aquel entonces. ¿Qué van a vendernos luego? ¿El aire que respiramos? Entonces, ¿cómo lograr que la gente compre tal producto? Simple, demanda manufacturada. ¿Cómo hacerlo? Imagina que estás a cargo de una compañía de agua embotellada. Ya que la gente no está desesperada por comprar tus productos innecesarios, los asustas y los haces sentir inseguros por no tener tu producto. Y eso es exactamente lo que la industria del agua embotellada hizo. Asustar a la gente por el riesgo de consumir agua de chorro con publicidades como la de la compañía Fiji. Un alto ejecutivo de esta compañía dijo, cuando lo logremos, el agua de chorro será relegada solo para ducharse y para lavar platos. El próximo paso es esconder la realidad de tu producto tras imágenes de pura fantasía. ¿Se han dado cuenta de cómo las botellas de agua intentan seducirnos con imágenes de montañas y naturaleza prístina? Adivinen de dónde viene un tercio del agua embotellada de los Estados Unidos. Del grifo. La Aquafina de Pepsi y la Dasani de Coca-Cola son dos de las muchas marcas que venden agua de chorro filtrada, pero la mentira de la naturaleza pura va mucho más allá. En una reciente publicidad de página entera, Nestlé dijo que el agua embotellada es el producto más responsable en términos del ambiente del mundo. ¿Qué? Están destruyendo el ambiente con el ciclo de su producción. ¿Qué tiene eso de responsabilidad ambiental? El problema comienza aquí, con la extracción y la producción en las que se usa petróleo para producir botellas de agua. La producción anual de botellas de agua en los Estados Unidos cuesta la misma cantidad de petróleo y energía con la que se surtiría 1 millón de automóviles. Toda esa energía se usa para hacer botellas. Aún más energía para distribuirla en el mundo, y luego la tomamos en 2 minutos. Eso nos lleva al otro problema del ciclo de vida, la eliminación de residuos. ¿Qué se hace luego con todas esas botellas? 80% termina en botaderos de basura donde permanecerán por miles de años, o en incineradores donde son quemadas y generan polución tóxica. El resto es reciclado. Siempre quise saber a dónde van las botellas que pongo en el contenedor de reciclaje. Descubrí que se envían cargamentos a India, así que fui para allá. Nunca olvidaré cuando fui a las afueras de Madrás y me encontré cara a cara con una montaña de botellas de plástico provenientes de California. El verdadero reciclaje convertiría esas botellas en nuevas botellas. Pero eso no es lo que ocurre en India. De hecho, esas botellas son transformadas en productos de menor calidad que serán reutilizados luego. Las partes que no podían ser transformadas las botan allí. Las envían hasta India solo para botarlas en el patio trasero de los demás. Si las compañías de botellas de agua quieren usar montañas en sus etiquetas, sería más justo que mostraran estas inmensas montañas de desecho plástico. Nos asustan, nos seducen y nos engañan. Estas estrategias son la esencia de la demanda manufacturada. Una vez que han creado un mercado multimillonario, ellos lo defienden acabando con la competencia. Pero en este caso, la competencia es el derecho humano a tener agua potable. El vicepresidente de Pepsi dijo públicamente que el mayor enemigo es el agua de chorro. Quieren que pensemos que el agua de chorro es sucia y que la embotellada es la mejor alternativa. En muchos lugares, el agua pública está contaminada debido a las industrias contaminantes como la industria de agua embotellada. Estos empresarios están siempre dispuestos a ofrecer sus costosas soluciones que nos mantienen enganchados a sus productos. Es hora de volver al agua de chorro. Todo comienza con el compromiso personal de no comprar o beber agua embotellada, a menos que el agua de tu comunidad no sea potable. Quizá hace falta ser precavidos para cargar siempre una botella de agua, pero creo que podemos hacerlo. El próximo paso es unirse a campañas que busquen soluciones reales, como solicitar inversiones para mejorar el suministro de agua potable. En Estados Unidos, el servicio de agua pública carece de 24 mil millones de dólares, en parte porque la gente cree que se puede tomar el agua solo de una botella. En este momento, más de 1 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable. Sin embargo, miles de ciudades gastan millones de dólares para desechar todas las botellas de plástico que botamos. ¿Y si utilizamos ese dinero para mejorar nuestro suministro de agua o mejor para prevenir la contaminación? Podemos hacer muchas cosas para solucionar el problema. Presionar a los dirigentes para que instalen bebederos de agua potable, organizarnos para prohibir la venta de agua embotellada en escuelas y sitios de trabajo o en toda la ciudad. Es una gran oportunidad para que millones de personas despierten y comiencen a proteger su economía, su salud y al planeta. La buena noticia es que ya el proceso comenzó. Las ventas de agua embotellada comenzaron a caer mientras que el negocio de rellenar las botellas con agua potable está floreciendo. ¡Excelente! Los restaurantes ahora prefieren servir agua de chorro y los comensales se ahorran los cientos de miles de dólares que derrocharían comprando agua embotellada. Tomar agua embotellada se está convirtiendo en algo tan reprochable como fumar embarazada. Ahora somos conscientes. Las compañías de agua embotellada están preocupadas porque les llegó su hora. Ya no lograrán convencernos con su demanda manufacturada. Escogeremos nuestra propia demanda, que es agua potable y segura para todos. FM Los Molinos 90.7. Un punto de vista alternativo es posible. Momento Cero Mainstream, acá en FM Los Molinos 90.7. Prepárate para un momento de música 100% en castellano y totalmente afuera de lo que suele sonar en las radios comerciales de rotación masiva.

mi hogar, extravié la memoria y no sé regresar. Me encontraste entre las multitudes, vos sos el alma guía y yo vuelvo a respirar. Porque Ok, así pasó otro capítulo de Zero Mainstream. Primero Indiana con Raza Cósmica, después Los Totales y A Mi Hogar. Y para cerrar, Crema del Cielo con El Mundo es una Mierda. En FM Los Molinos 90.7, compartir es crecer. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Su atención, por favor. Los alumnos del taller de radio presentamos nuestro micro radial, una ayuda para el Garraham. Sé que las ventanas se pueden abrir. Hoy van a escuchar Misión Garraham. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede. Aquí va a ser comando llamando a la gente Nicolita. Repito, aquí va a ser comando llamando a la gente Nicolita. Cambio. Aquí atento, Nicolita, escuchando a comando. Cambio. Tenemos una misión muy importante para usted. Cambio. Escuchando atentamente, ¿de qué se trata? Cambio. Su misión consiste en juntar tapitas de gaseosas y de agua mineral para el hospital Garrahan y llevarlas a la escuela 40. ¿Entendido? Cambio. Sí, comando. Ahora mismo me pongo en acción. Cambio y fuera. Aquí comando llamando a la gente 514. Repito, aquí comando llamando a la gente 514. Cambio. Aquí, agente 514, esperando órdenes. Cambio. Ha sido nombrado para una nueva misión. Cambio. ¿Cuál es esa misión? Cambio. Preste mucha atención, agente. Su misión es muy delicada. Usted tiene que juntar llaves de bronce, dorado o plateado, que no sean atraídas por el imán, y depositarlas en la caja de madera que se encuentra en la escuela 40. ¿Entendido? Cambio. Sí, mi comandante. Ahora mismo, cambio y fuera. Todo chico o chica que quiera ser agente de esta misión, Garraham, puede participar. Cambio y fuera. Los alumnos de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentamos nuestro micro radial. Hoy les haremos conocer la receta de un postre para el Garraham. Para ayudar al hospital del Garraham necesitamos los siguientes ingredientes. El primer ingrediente es tener muchas ganas de ayudar a los chicos enfermos. El segundo ingrediente es una gran cantidad de tapitas de agua mineral o de gaseosa. Como tercer ingrediente, necesitamos muchas llaves de bronce, plateado, dorado. ¿Cómo se prepara esta receta? Las tapitas se llevan a la escuela número 40 Rafael Calzada y se colocan en la caja de cartón que se encuentra al lado de la secretaría. Las llaves se colocan en la caja de madera que está a su lado. Todo esto se mezcla con cariño y se condimenta con un poco de amor y voluntad. Los nutricionistas y los científicos dicen que esta receta ayuda a cuidar la salud y el medio ambiente. Este postre para el Garrahan es ideal para compartir a toda hora con la familia, la escuela y el barrio. Gracias por escucharnos. nuestro micro radial, hoy vamos a entrevistar a una alumna de la escuela número 40 de Rafael Calzada, Andrea Urquiza. ¿Nos podés informar dónde se encuentra el Hospital Garrahan? Se encuentra en la calle Combate de los Pozos 1881 de Capital Federal. ¿Es cierto que están pidiendo ayuda juntando tapitas de llave en jardín y escuela? Sí, es verdad. Se está pidiendo ayuda para que Fundación Garrahan pueda recaudar dinero para comprar equipos médicos y lo que necesitan los pacientes de bajos recursos. ¿Cómo tienen que ser las tapitas? Las tapitas tienen que ser de gaseosa o de agua mineral. ¿Y las llaves cómo tienen que ser? Las llaves tienen que ser de bronce, plateada o dorada y que no sean atraídas por el imán. ¿Dónde se pueden llevar las llaves y las tapitas? Los que quieran ayudar pueden llevarlas a la escuela número 40, que está en la calle Andrade 2754 de Rafael Calzada. El taller de radio de la escuela número 40 hoy presenta su micro radial, Garrahan en campaña, hoy conducido por los vendedores ambulantes. Atención, dueños, vecinos y vecinos, en la escuela número 40 de Rafael Calzada. Estamos juntando tapitas y llaves para el Garrahan. Las tapitas tienen que ser de plástico, o sea, de agua mineral o de gaseosa. Las llaves tienen que ser de bronce, plateado o dorado, y que no sean atraídas por el imán. Ojo, doña, las tapitas no pueden ser ni de aceite ni de vinagre. Tampoco pueden ser chapa ni de metal. No sea cabeza hueca. Gracias a todos los que ya ayudaron. En la escuela número 40 ya se juntaron más de 11 cajas. Y vamos por más. Con esta ayuda el hospital puede comprar equipos nuevos. Además, ayudan a los pacientes internados. Así que vecinos, no se olviden de llevar tapas y llaves a la escuela 40. Los alumnos del taller de radio de la escuela número 40 presentan un nuevo micro radial para su campaña para el Hospital Garrahan. Presten mucha atención porque ahora van a escuchar un partido de fútbol muy especial en la voz de la primera mujer relatora. Hola, hoy veremos el juego Tapitas vs Llaves. Este partido está en el estadio de la escuela número 40 de la localidad de Calzada. Este partido es a beneficio del Garrahan. Ya empezando el partido, los jugadores empiezan agarrando las tapitas. No cualquier tapita, solo las de gaseosa y agua mineral. Mientras tanto, los otros jugadores buscan sus llaves de bronce que no son atraídas por el imán. A solo segundos del partido, todo el público grita, no sé quién ganará. Ya empezamos, las tapitas corren y corren, las llaves no pueden detenerlos, uno corre, llega a la caja, llega y mete gol, gol. Ya van 1-0, pero las llaves no se quedan atrás. Van corriendo, se pasan las llaves, otro la agarra, corre, corre y gol, gol. Luego de un gran partido se acaba y los equipos quedan empatados. gimnasias. Este partido lo armaron Florencia y Rocío. Y esperamos que haya un desempate. Hasta entonces, adiós. Llegó el momento que en la muralla va a comenzar la única justa de la pasada. Esperamos que les haya gustado este relato femenino de un partido futbolístico. Los alumnos de taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Casada presentan un microradio dedicado a la salud. Si usted cree que los médicos son muy aburridos, le vamos a contar algunos chistes que muestran lo contrario. El médico le pregunta a su paciente: dígame usted, ¿habla mientras duerme? No, doctor, yo hablo mientras duermen los demás, soy profesor y conferencista. Un paciente en el consultorio dice: doctor, creo que necesito vitamina A y B. Usted está tan pálido que creo que le voy a recetar todo el abecedario. Un hombre llega al hospital todo blanco y con manchas negras. Su doctor le dice: ya puedo detectar quién le contagió esa gripe, señor. Su perro dálmata. En un consultorio el paciente le dice a su médico: doctor, creo que tengo doble personalidad. Siéntese y hablemos de los cuatro. En un partido de fútbol, un jugador sufre un puente de golpe y va al médico. A ver, ¿qué le pasa? Mire, doctor, tengo un hueso afuera. ¿Y qué espera? Hágalo pasar. Lepita dice a su paciente: ¿quiere que duerma las muelas? Bueno, con tal que se despierte antes de la vacena. Un hombre que ha sido operado y a mí con la pregunta: ¿cómo te sientes? No muy bien, me duele mucho la cabeza, como si me hubieran dado un gran golpe. Es que la necesita estar de vacaciones. Alumnos de taller de radio de la escuela número 40 de Rafael Calzada presentan en su micro radial una ayuda para el Garrahan, un informe de lo que hace la Fundación Garrahan con las tapitas. ¿Qué hace la Fundación Garrahan con las tapitas? El proceso de reciclado de tapitas tiene varios pasos. En el depósito de la Fundación se pasan las tapitas y se las preparan para una limpieza y clasificación. Luego, las tapitas son molidas y embolsadas para ser entregadas a las empresas compradoras. Ellas empresas fabrican, entre otras cosas, plásticos, cajitas de TV, baldes, palitas para basura, broches, perchas, cajas de herramientas, cañas de agua caliente y fría, tazas y espejos para autos, comederos para perros, etc. ¿En qué invierte sus ingresos la Fundación? Los recaudos con el programa de reciclado se aplican en otras cosas para el sostén de casas Garrahan, que es un hogar donde se hospedan niños de bajos recursos que viven a más de 100 kilómetros y a las compras de equipamientos médicos y de ellos. La fabricación de productos a partir de reciclado de las tapitas de plástico evita el gasto del petróleo, que es un recurso natural no renovable y ayuda a evitar la contaminación del suelo. Thank you.